Este miércoles 3 de diciembre marchamos en La Plata contra el Código Represivo de Garro. Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, colectivo de abogados, gremios y sindicatos, cooperativas de trabajo, colectivas feministas y LGBTIQ, organizaciones de trabajadores sexuales, centros de estudiantes, organizaciones políticas, redes y espacios culturales artísticos, partidos políticos y espacios de migrantes. Nos movilizamos en repudio del nuevo intento del intendente Julio Garro de impulsar la sanción de un código represivo, inconstitucional, xenófobo y clasista. Este proyecto tiene como objetivo reprimir la protesta social, el trabajo ambulante, el trabajo sexual, el trabajo de la economía popular, la cultura y las expresiones de la juventud. El contenido del proyecto es sumamente reaccionario, restringiendo la utilización del espacio público en favor de los negocios privados. Es una propuesta absolutamente criminalizadora y punitiva en un contexto de aguda crisis económica y social que se refleja en el aumento sostenido de la desocupación, la pobreza y la precarización sistemática de las condiciones de vida. Es por eso que convocamos este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana en Plaza Italia a marchar en contra del Código Represivo de Garro.